Bueno, gran es decir demasiado, ¿no? En realidad deberíamos ser muchísimos más en defensa del agua, de los bienes comunes, en defensa de los derechos para la vida digna. Los jubilados acompañamos en ese sentido, queremos una vida digna y fundamentalmente en esto planteamos que hay que defender nuestros bienes comunes y utilizarlos para el desarrollo nacional que nos permita una mejor situación de los sectores del trabajo y también naturalmente los jubilados como consecuencia. ¿Cuál es la decisión principal de poder tenerlo aquí también en la puerta de la legislatura? Y es un poco poner en evidencia lo que ocurre aquí dentro, que termina siendo una entrega de aquellas cosas que hacen a nuestro patrimonio, ¿no? Al patrimonio de la comunidad y que hacen a la soberanía nacional. Y en general es lo que ha pasado en esta legislatura, se han aprobado los proyectos que en última instancia afectan nuestra soberanía y la utilización de los recursos que nosotros tenemos, de los bienes comunes, para el progreso de la sociedad bienmense y rionegrina. Rechazando obviamente también la empresa genocida israelí Mekorot. Por supuesto, porque además es la punta de lanza internacional, inclusive en el manejo del agua. Ya no es la primera vez que Mekorot intenta estas cosas, ¿eh? Los israelíes ya estuvieron en un proyecto en Valle Medio, en la zona de Colonia Josefa, hace unos años atrás, y se consiguió parar, digamos, un proyecto que verdaderamente lo único que beneficiaba era a los 8 o 10 propietarios de la región y nada más. Y les pasaba valores de tierras de $150 a $5,000 por hectárea, con el riego incluido, y era nada más que un gran negocio desde el punto de vista de la provisión del agua. Esto puede llegar a pasar nuevamente y eso es lo que nosotros rechazamos. Muchísimas gracias. No. Seguimos por acá entonces, bueno, con Marisa, ¿cómo andás, Marisa? También la presencia de Aspur el día de hoy. Sí, la verdad que sí, es una situación que preocupa. Aspur viene acompañando a lo largo y ancho de la provincia todas las actividades que tienen que ver con defensa de todos nuestros recursos comunes, sobre todo también el agua, en repudio de la empresa Mekorot en nuestra provincia, entendiendo, ¿no?, que a nivel país todos los argentinos defendemos y estamos en contra y en rechazo del genocidio en Palestina y Gaza y la liberación de Gaza. Entonces, obviamente que Aspur, todo lo que tenga que ver con políticas que destruyan, obviamente, y que generen enfermedades y ponen en riesgo la salud de la población, siempre vamos a acompañar, porque obviamente es la política de nuestro sindicato en favor de la equidad y la justicia social. Si hablabas también un poco sobre el megáfono y echándole un poco de culpa, obviamente, por parte del gobierno nacional y gobierno provincial. Sí, es así, el gobierno provincial y obviamente nacional, que es de público conocimiento, pero nuestro gobernador, la verdad que es una vergüenza que tanto sufrimiento, que lo que vemos todos los argentinos, así también los rionegrinos en el resto del mundo, vemos todos los países en favor de Palestina y en contra del genocidio, y que nuestro gobernador dé permiso a este tipo de reuniones a los principales actores, ¿no? Así que, nada, acá haciendo presencia y también para recordarle a toda la comunidad que nosotros estamos también en defensa del agua, tenemos nuestra río en Allen, estamos en lo que es Paso Córdoba, que está en un estado de contaminación muy alto, está en riesgo todo lo que es con el plan Calcatreu y con el resto de extractivismos y políticas que tiene nuestra provincia, que habla de futuros y de mejoras y de un sinfín de cosas que es mentira, que es humo, como nos tiene acostumbrados a mentir, y llamar a la comunidad a que nos acompañe, a todas las organizaciones que estamos en defensa del agua, en contra del genocidio y en favor por recursos renovables, por un Río Negro más justo y no que nos sigan vaciando de la manera que lo están haciendo. Obviamente a favor, como bien decías, de recursos naturales también y renovables. Una lucha, obviamente, bueno, en conjunto, no solamente del Gremio de Salud, sino de la Coordinadora de Jubilados, también muchísimos vecinos que se acercan aquí el día de hoy. Sí, está la comarca también de vecinos Viedma Patagones. Estamos con las diferentes organizaciones, que también ellos están al tanto. Hace poco tuvimos una reunión con una o una ONG italiana que estaba recorriendo nuestra zona, interiorizándose, obviamente, qué pasa en caso de contaminación, en caso de cómo está Río Negro para responder en cuanto a salud pública. Nosotros pudimos abordar esa temática y hacer un informe y comentar que salud pública no está a la altura a responder a la sociedad hoy, en lo que es una demanda común y habitual, ni mucho menos en casos de desastre ni de contaminación y de todas las enfermedades que ya está generando la contaminación que hoy está teniendo la provincia. Muchas gracias, gracias por venir a cubrir esta lucha tan importante para todo el pueblo, no solo acá local, sino también nacional, porque esta empresa, como decían mis compas, está en todo el país. A la entrega, obviamente, de lo que es en la provincia una gran problemática, lo que es el agua, obviamente. Sí, tal cual. O sea, va a manejar el recurso más valioso que tenemos. Sin agua no hay vida. Entonces, el agua es para la población, es para los cultivos, no es para que se la lleven, ni mucho menos para que la usen con empresas extractivistas. La importancia también de juntar, bueno, distintas organizaciones sociales, ya de por sí, algunos, los gremios de la salud, la coordinadora de jubilados, entre otros, que siempre al menos se hacen presentes, obviamente, en lo que es la lucha por Palestina también. Sí, tal cual, acá es importante la unidad, porque en realidad hoy es Palestina y dentro de poco vamos a ser nosotros. Este gobierno, con los arreglos que tiene con Israel, o sea, va por el mismo camino. Porque lo que queremos es una Argentina independiente que se centre en los problemas y en la resolución a manera argentina para las mayorías. No vender todo y que no nos quede nada para nosotros, destruyendo el medio ambiente, rematándolo sin ningún fin que ayude a que todas y todos tengamos casa, trabajo y una vejez digna, particularmente nosotros y nosotras, ¿no? Para la gente que nos está escuchando y quizás por ahí muy interiorizada no está, ¿cómo podemos decir la gran irrupción de la empresa israelí, al menos aquí y sobre todo también en la provincia? Bueno, esta es una empresa estatal de Israel que inicialmente creo que comenzó con capitales norteamericanos y maneja el agua en Israel, es la que deja sin agua al sector de Gaza. Y no sabemos por qué muchas provincias argentinas hicieron un acuerdo para que colaboren en la elaboración de un plan hídrico. Nosotros tenemos gente muy capacitada, que conoce nuestra provincia, que sabe de nuestros recursos, y el conocimiento es un poder que no podemos entregar. Inclusive no sabemos hasta dónde llega este acuerdo, porque son acuerdos que se hacen en oscuro. ¿Por qué esta reunión que tiene hoy gente de Mekorot con legisladores está cerrada? Nosotros pedimos que se grabe la audiencia y se dé a conocer, porque tenemos derecho a saber qué se hace con lo que es nuestro. Los bienes naturales son de todos y todas las rionegrinos y rionegrinas, ¿no? No hay una propiedad exclusiva en manos de nuestros representantes. Ellos tienen que gobernar en función de nuestras necesidades. Entonces es una cuestión muy oscura, con la intervención de una empresa muy oscura que lo único que quiere es resguardar sus propios intereses y rentabilidad, no nuestro bienestar. Entonces, estamos protestando, queremos saber qué están haciendo y no los queremos acá. Pero lo más importante es que no los necesitamos. Necesitamos ciencia técnica aplicada a las necesidades nuestras con conocimiento argentino. Sobre todo, bueno, también a lo que es la industria, pero en la industria nacional, obviamente, fortalecer. Exactamente, y cuidar nuestra agua justo coincide con la intención de derogar la ley de glaciares, que es fundamental para proteger agua potable para todas las provincias que se alimentan del agua que viene de deshielo, salvo el Paraná, salvo el Uruguay, la gran mayoría vienen de la cordillera de los Andes. El agua tiene que estar a nuestra disposición y a la disposición de desarrollarnos. El RIGI ya planteó algo terrible, que es que los recursos, la electricidad, el agua, primero están en función de la producción de esas grandes acciones extractivas y recién después se ve si queda algo para la población. Es algo de locos, es como inconcebible y la gente no está al tanto de esto. creo que hay que ponerla al tanto y va a reaccionar como reaccionó cuando se quiso poner una central nuclear cerca de Viedma. El problema es que no está informada. ¿Han tenido alguna respuesta también ante este pedido de que se pueda grabar la audiencia o que puedan formar parte también? Se presentó por parte de muchas organizaciones ambientalistas que acompañó la coordinadora un pedido al presidente de la legislatura que dijo que no tenía nada que ver, que el que iba a coordinar la reunión era un legislador que en este momento no recuerdo su nombre y que él no era responsable de lo que quisiera hacer. Le volvimos a presentar la nota a este señor, que es el que coordina esta reunión que se está haciendo ahora, y bueno, no tenemos respuesta.